mirarme de frente y decir ya no te quiero. Ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero. Mira. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Somos nada. ¡Fuerza! Ya no me dices que no va.